Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más a través del 101.4 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que es mucha. Y no demasiado buena. Esperemos que las cosas cambien y para bien, pero nuestra misión es contártelo. Las noticias se producen, la diferencia está en cómo te las cuenten. Bueno, nosotros vamos a tratar de hacerlo como buenamente podemos y sabemos, y acercarnos, en este caso acercándonos lo máximo a la realidad. Arrancamos ya con titulares. Buenas tardes. Tras dos días de descanso, la plantilla del Elche ha vuelto a los entrenamientos para preparar el partido frente al Rayo Vallecano. Será el próximo lunes a las 9 menos cuarto en el Martínez Valero. Gaby Mudingalli se ha despedido de los que han sido sus compañeros de entrenamiento en los últimos tres meses. El congoleño con pasaporte belga no ha podido debutar con el primer equipo por el veto de la Liga al club. El club, por cierto, ha recurrido la segunda cartulina amarilla de Damián Suárez con la esperanza de que pueda jugar contra el Rayo. Jonatas Faisal y Domingo Cisma volverán al equipo titular frente a los de Paco Gémez. La plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol presentará dos denuncias, una contra el Consejo de Administración por irregularidades en su gestión económica y también contra la Generalitat Valenciana como máxima accionista. La otra denuncia será precisamente contra la Generalitat por inmovilismo, para que actúe y fuerce la salida del Consejo. Por su parte, la mayoría de grupos políticos de Elche dispuestos a pedir a través de un documento el cese del actual Consejo. Mientras, el Consejo de Administración, si mañana no recibe el préstamo de 20 millones y medio de euros, denunciará a los mediadores que han intervenido en la operación. El club podría esta semana, si no llega financiación por otros cauces, presentar la documentación para entrar en concurso de acreedores. Bueno, pues como veis, muchos frentes abiertos, el deportivo, mientras a nivel institucional el jaleo es enorme. El equipo prepara ese partido frente al Rayo. Por su parte, la plataforma de aficionados Salvemos al Elche Club de Fútbol se mueve, y además con pasos firmes para intentar conseguir cuanto antes la salida del actual Consejo. Y mientras, el Consejo pues sigue con la utopía y la quimera de conseguir antes de mañana ese ansiado préstamo que anunció el presidente hace ya tres meses, el 14 de noviembre. Bueno, dos meses y medio, para ser exacto, algo más de dos meses y medio, camino de los tres meses. Se han puesto como tope, ayer lo comentaba uno de los miembros del Consejo de Administración, Jaime Olivero, los compañeros de Onda Cero, que si mañana no llega ese préstamo de 20 millones y medio de euros, pues tomarían la determinación de presentar, pues en este caso, una denuncia contra los mediadores que han intervenido en esa operación. El bufete de abogados Estudio Inversor Hispano de Murcia. El club interpondría una demanda por presunta estafa. Y es que recordemos que al Elche Club de Fútbol la cosa le ha salido de momento muy cara, porque la entidad licitana habría realizado un desembolso de más de medio millón de euros para la obtención de ese préstamo, del que no ha llegado a tocar ni un euro. Recuerdo que aquí el presidente del Elche, allá por finales de noviembre, decía que el dinero está en las cuentas, pero que estaba bloqueado porque tenía que pasar una serie de trámites. que luego en la Junta General de Accionistas, el 22 de diciembre, el día de la lotería, el abogado salía a la palestra para intentar tranquilizar, y lo que hizo fue alarmar todavía más, de que ese préstamo llevaba pues una serie de procesos burocráticos y de filtros que tardaría 60 días, pero como quiera que ya había pasado pues 20 o 30, pues se supone que para enero, pues ni enero ni de momento febrero, y el club parece que mañana, si no llega definitivamente a desbloquearse y pueden echar mano de ese dinero, va a denunciar a esta empresa. Hay que recordar que los gastos no solo se han producido por las gestiones para la solicitud del préstamo, sino por también los viajes, recordemos, Miami, Bruselas, París, incluso Ghana, para intentar el conseguir este préstamo y otros préstamos. La cosa, y en este caso la factura, se ha disparado de manera importante y grave, y bueno, es un paso que ya llega tarde, porque la cuestión y el problema grave es que sigue sin haber financiación y, en definitiva, que el Consejo de Administración sigue sin encontrar soluciones. Y esto es lo verdaderamente grave, porque el presidente parece ser que el jueves va a dar rueda de prensa, ya lo decíamos ayer. Rueda de prensa para dar explicaciones. Si es que no creo que la afición está harta, no quiere explicaciones. Lo que se necesita en estos momentos son soluciones, no explicaciones. Y esto es muy sencillo. Si tienes soluciones, las aportas y empiezas a solucionar el problema ya. Si no tienes soluciones, tienes ya que apartarte. Tienes que dejar que otros sean los que pongan las soluciones. El problema es que no puede dar ahora mismo, creo que ni un paso al frente ni otro para atrás, el presidente y el actual Consejo de Administración. Es una situación, sin duda, podemos utilizar todos los adjetivos que queramos, complicada, convulsa, difícil, peligrosa, pero el presidente y todos los presidentes y todos los entrenadores y todos los futbolistas y todos los periodistas, todos, absolutamente todos, y más en el mundo del fútbol, pero sobre todo los presidentes, además de entrenadores, tienen fecha de caducidad. El problema es que no son lo suficientemente listos, vivos o inteligentes como para darse cuenta de cuándo es el momento de salir. Todo el que pasa por un club de fútbol tiene fecha de caducidad. Y al final, ¿cuál es el problema? La pelota se ha hecho tan gorda que no sabes para dónde moverla, no te deja ni apartarte. Es una situación realmente dura, durísima, la que está, me imagino que estará pasando ahora mismo el presidente, cuando ve que para donde mire no tiene el apoyo prácticamente de nadie, ni siquiera de alguno de sus propios consejeros. Mire para donde mire, un sector importante de la afición le ha montado ya una manifestación y está pidiendo a organismos oficiales el que los echen. Grupos políticos, con la alcaldesa al frente, que ha criticado abierta y manifiestamente la gestión del presidente, se unen para pedir su marcha. Ante esta situación, ¿merece la pena seguir a costa de cualquier cosa, de tu prestigio, de tu honorabilidad, de tu familia? ¿Verdaderamente merece la pena? Yo creo que no. Pero doctores tiene la Iglesia. La plataforma, como comentaba, presenta o va a presentar dos denuncias, concretamente en Madrid, una contra el Consejo de Administración por la nefasta gestión económica, y otra, bueno, en esa misma denuncia es contra el Consejo y contra la Generalitat Valenciana como máxima accionista. Contra el Consejo, sobre todo por irregularidades, según esta plataforma, en su gestión económica y contra la Generalitat como máxima accionista. Y esa otra denuncia contra la Generalitat por inmovilismo, por no actuar, siendo la máxima accionista por ese aval de 14 millones de euros por el que ahora mismo tiene el 55% del accionariado de Elche. Y lo que se pretende, imagino con esta segunda denuncia a la Generalitat, es que actúe, se mueva y fuerce la salida del Consejo. Mientras también han conseguido poner de acuerdo esta plataforma a los grupos políticos para pedir a través de un documento por parte de cada uno de ellos, el PP, el PSOE, el Partido de Elche, entre otros, el cese, la dimisión, la salida en definitiva del actual Consejo de Administración. Este es el panorama que tiene delante de sus narices el Consejo. Luego también hoy, imagino que pasar por la vergüenza de tener que ver como un jugador que trajiste en mitad de octubre porque te hacía falta, no, faltísima, y si no, pregúntaselo a Fran Escriba, Gaby Mudingalli, estaba en el paro, en una semana le damos de alta, en dos, para el día del Córdoba está debutando. Y pasan las semanas y llega el día 3 de febrero y el chico se despide. Lo hemos puesto en forma para firmar donde quiera. Y ojalá que tenga mucha suerte. Pero qué desagradable episodio el de Gaby Mudingalli, que pone de manifiesto pues el rosario de irregularidades económicas que han supuesto que la Liga de Fútbol Profesional te haya cerrado el grifo y no te permita hacer un solo fichaje desde mitad de agosto, desde el día 8 de agosto que se firmó a Víctor Rodríguez, el octavo y último fichaje de la era Víctor Horta, hasta nuestros días. Y, lógicamente, si esto sigue así, no te van a dejar fichar en el verano que viene. Estés en la categoría que estés. O pagas a Hacienda y Seguridad Social, o pagas a los que te han denunciado, o pagas, que son cuatro exjugadores blanquiverdes, o pagas la prima de permanencia y te pones al día, o no te van a dejar fichar. Es más, la Liga de Fútbol Profesional expedientó en su momento, este verano, al club por irregularidades económicas. Y desde entonces, la Liga tiene al Elche atravesado. Es que ya te pones a pensar mal y dices, bueno, si es que la campaña arbitral a veces, los errores arbitrales, ya te crees que sea una orden que viene desde arriba. Yo no quiero creer en eso. Pero, hombre, si sacara aquí los errores arbitrales que han perjudicado al Elche y los que le han beneficiado, la lista está descompensadísima a favor de los errores en contra del Elche. Ha habido muchos errores en contra del Elche Club de Fútbol. Sin ir más lejos, el último. Tres errores graves que te podían haber dado la victoria contra el Granada, o cuanto menos otro resultado. Tengo aquí apuntado la lista. No me quiero ya ir al día del Real Madrid, porque aunque hubo errores graves, al final te ganan 5-1. Pero, por ejemplo, el día de la Almería, recordamos, penalti contra un rival directo, penalti inexistente con 0-1. Expulsión injusta de Jonatas con 1-2. Y gol dudoso de Hermes, el 2-2. Y el día de Granada lo mismo. En dos campos claves para el Elche Club de Fútbol. Y podríamos recordar el día del Español, el gol anulado a Mosquera tras saque de esquina, el penalti no pitado a Jonatas en la línea, dos expulsiones. El día del Valencia, posible penalti a Rodríguez con 0-0 y expulsión. El día del Sevilla, el primer gol de Sevilla en fuera de juego del autor del gol, Baca, el 0-1, y un penalti claro no pitado a Adrián. Entonces, claro, dices, la Liga te abre expediente, no te deja fichar, te apura para que entres en concurso de acreedores y están locos porque se marche este Consejo de Administración. Y uno piensa, ¿no será que la Liga ha dado orden al Comité Técnico de Árbitros para que, si se pueden equivocar, que se equivoquen en contra del Elche? Hombre, es mucho pensar, ¿verdad? Yo no quiero ni pensar en eso, pero se me pasa por la cabeza. Lo dije hace varias semanas. el Consejo de Administración ha entrado ya en vía muerta. O da soluciones mañana o pasado, o se tienen que marchar. No pueden seguir así. Sin argumentos, sin soluciones, sobre todo. Pero si son buena gente, pues si yo lo sé, si esto es lo grave, si no hablamos a nivel individual. O una persona que lleva 9 años a cargo del club, poniendo de su patrimonio y avalando, no quiere al Elche, cuando su padre también fue presidente. Ese no es el tema. El tema es que se ha acabado. Es que hagas lo que hagas, no te lo van a reconocer. Si es bueno, no va a ser mérito tuyo. Y si es malo, tú eres el culpable. Ya no te van a perdonar ni una. Te tienes que marchar. Si el Elche se mantiene, va a ser un milagro. Y además va a ser, seguramente, mérito de la plantilla y del cuerpo técnico. Si fracasa, la culpa va a ser del presidente. Dicho así, en plan popular, es que va a ser así. Cualquier medida de gracia que tomes a favor de los aficionados ya no te la van a valorar. Estás en esa situación en la que todo lo que pase, si es bueno, tú no lo has hecho. Si es malo, tú eres el culpable. No hay vuelta atrás. Yo no lo veo de otra manera. Igual me equivoco, ¿eh? Pero bueno, la situación, insisto, la Liga de Fútbol Profesional es la que ya ha aconsejado al Elche Club de Fútbol para que entre en concurso de acreedores. De hecho, este jueves podría presentar la documentación si no llega el préstamo ni se consigue ningún crédito para adelantar el proceso que se podría aprobar en Junta Extraordinaria de Accionistas antes de finales de mes. ¿Y el concurso de acreedores qué supondría? Lo comentamos hace varias semanas. El concurso de acreedores es una fórmula prevista en la ley para ayudar a empresas y también a personas físicas, en este caso una empresa, que pasan por situaciones difíciles para atender pagos. El concurso de acreedores es una herramienta que tiene como fin ayudar a garantizar la continuidad del negocio. Se trata de una fórmula a través de la cual la empresa deudora, en este caso pongámonos en el caso del Elche Club de Fútbol, intenta buscar soluciones para poder atender de la mejor manera posible las deudas que mantiene con sus acreedores y salir adelante. Ya decíamos ayer que hay ya una empresa, más certeros, hay un acreedor que está dispuesto ya a llevar a concurso voluntario al club. ¿Cómo es esto? La solicitud de concurso se realiza en un juzgado mercantil, puede originarse con una solicitud voluntaria, es decir, es el Elche el que la solicita, o bien puede ser una solicitud forzosa, si nace de un requerimiento de un acreedor, y entonces un juez tramita la solicitud de concurso y decide si se aprueba o no. No hace falta decir que un juez, viendo que el Elche está en causa de disolución y con la deuda que tiene, lo va a aprobar. En los concursos de acreedores es el juez el que nombra un administrador, que es la persona que se encarga de negociar la deuda con los proveedores, con el objetivo de alcanzar acuerdos para poder pagar en el mejor plazo posible y acordar reducciones de la cantidad adeudada en lo que se viene llamando una quita. Esta es una de las vías que se tiene para atender los pagos. Con esto garantizas, al menos, que los empleados, los trabajadores del club, sean los primeros en cobrar. ¿Qué sucede tras el concurso de acreedores? Bueno, pues lo mejor de todo es que las empresas que salen de la situación de concurso de acreedores pueden seguir funcionando con normalidad. Es cierto que también existe la otra cara de la moneda. Las empresas que no consiguen salir del concurso y tienen que cerrar las puertas. Por eso aquí es fundamental, al menos desde mi punto de vista, que el Elche siguiese en primera división, porque la fuente de ingresos en primera división es muy importante. Es 5 veces más que en segundo. Por tanto, hay que entender que el concurso de acreedores no es el fin del mundo. Insisto, es una herramienta

disputados en primera, 3 empates y 8 derrotas. Desde luego va a ser una de las auténticas bestias negras del equipo. En todas las categorías, el Elche solo ha ganado una vez en 24 visitas al Granada en partido oficial. Contando los partidos en el Martínez Valero, el Elche no ha conseguido ganar al Granada en ninguno de sus últimos 8 enfrentamientos. La última victoria del conjunto ilicitano frente al granadino se produjo en la temporada 95-96 en Segunda División B, cuando se impuso por 2-0. Granada vuelve a ganar un partido en Liga 16 jornadas después, a costa del Elche. En casa no ganaban desde la primera jornada de Liga. Que duele decirlo, por Dios. En cuanto al capítulo de goles, con 42 goles encajados, el Elche sigue siendo el equipo más goleado de Primera División. En las grandes ligas europeas, en los números que me pasa David Marín, solo el Parma italiano encaja más goles que el Elche. En Italia el Parma ha encajado 46 goles en 21 partidos. En España el Elche ha encajado 42 goles en 21 partidos. Por ejemplo, en Inglaterra el Queen's Park Rangers ha encajado los mismos goles que el Elche, 42, pero en 23 partidos, 2 más que la Liga Española. En Alemania el Werder Bremen, el más goleado, lleva 39 goles encajados en 18 partidos. Y en Francia el Evian lleva 39 goles encajados en 23 partidos. Sin Jonatas, el Elche no marcó, esto es evidente, por lo que el brasileño sigue habiendo participado en todos los goles en jugada de su equipo en esta liga. Hay absoluta Jonatas dependencia. Se alarga la racha de minutos sin marcar de los otros delanteros. Cristian Herrera lleva 1.739 minutos sin marcar. Coro lleva 1.526 minutos sin marcar. Álvaro, que fue titular el otro día, lleva 641 minutos sin marcar. No ha marcado aún con el primer equipo en ninguna de sus 2 etapas. Sobre Damián Suárez, pues Damián vio su tercera tarjeta roja en Primera División con el Elche. Por lo tanto, Damián se convierte en el futbolista franjiverde que más veces ha sido expulsado en la máxima categoría, deshaciendo el empate que tenía con Benítez, Indio, López Pérez, Javi y Sapunaru. Es cierto que Damián Suárez ha visto más amarillas, más rojas que Sapunaru, pero hombre, porque ha jugado mucho más. Pero bueno, y ahí está ese récord negativo. En el capítulo de tarjetas y faltas, el Elche es el equipo que más amonestaciones ha visto en Primera División esta temporada. 70 amarillas y 5 rojas. Esto llama poderosamente la atención cuando ves que el Elche no es un equipo que dé patadas. El problema es que yo creo que no sabe darlas. No tiene esos jugadores de oficio que saben hacerlas y que ven menos amarillas de lo que aparenta la patada, ¿no? Pues por eso digo que es el equipo más amonestado de Primera. Es el líder en tarjetas amarillas por delante del Rayo Vallecano, que lleva 69, el Elche lleva 70. Y es el segundo en tarjetas rojas por detrás del Málaga, que lleva 6. El Elche es el tercer equipo que más faltas hace, 326, por detrás solo de Sevilla y Celta, ambos con 333. Sobre el mes de enero, destacar que el Elche finaliza el mes de enero con 7 puntos en 5 partidos de liga, merced a 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Es, a pesar de las últimas 2 derrotas, el mejor mes de lo que llevamos de temporada, superando los 5 puntos de noviembre. Además, se jugaron otros 2 partidos oficiales en este mes, los 2 de Copa contra el Barça, de infausto recuerdo, por cierto. El balance total del mes de enero sería 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Pero bueno, de la Copa ya nos olvidamos por completo. Más curiosidades. David Lombán jugó su partido oficial número 50 con el Elche. El Elche sigue sin haberle ganado la posesión a domicilio a ningún rival esta temporada. El sábado, un 37% de posesión contra el Granada. Fran Escribá no ha conseguido ganarle aún al Granada, un empate y 3 derrotas. Al 7º partido, el Granada ganó por primera vez con Gil Manzano como árbitro en la máxima categoría. Y sobre el mercado invernal, destacar que es la primera vez desde la temporada 2010-2011 que el Elche no incorpora a nadie en el mercado invernal. Esa temporada llegaría a Cristóbal en el mes de abril por lesión de Linares. Y también destacar que el Elche es el único equipo de los 7 últimos que no ha dado de alta a ningún jugador desde que empezó el campeonato. Los otros 6 equipos o han fichado o, en el caso del Getafe, pudieron dar de alta a Pedro León con la liga ya empezada. Por tanto, el desequilibrio es importante. Bueno, pues para esta semana recordamos Damián expulsado. Veremos si prospera el recurso ante el comité de competición. No podrá jugar frente al Rayo. Y recordemos que están apercibidos con 4 amarillas Enzo Rocco, Adrián y Mosquera. Este último todavía lesionado. Y sobre Fran Escribá, como hoy publicaba David Marín en el diario Marca, este próximo lunes Fran Escribá va a volver a inscribir en la historia del Elche su nombre, por si no lo ha hecho ya varias veces. El lunes igualará los 60 partidos dirigidos por Roque Olsen en el duelo que va a enfrentar el próximo lunes al Rayo Vallecano, Elche Rayo Vallecano. Fran Escribá va a dirigir su partido número 60 como franjiverde en la máxima categoría. De este modo empatará con Roque Olsen en el segundo puesto con más encuentros en el club en primera y también igualará a Pedro Otto Bumbel en otro registro, el de encuentros consecutivos. Su partido número 60, en cuanto empiece el partido, el de Fran Escribá, significará que por delante solo quedará el brasileño Pedro Otto Bumbel como el entrenador con más partidos, el que más ha entrenado al Elche en la élite. En sus 3 etapas distintas, como técnico ilicitano, Otto Bumbel sumó 104 encuentros, 60 de ellos de forma consecutiva en las temporadas 65-66 y 66-67. Este será el récord que iguale Escribá. De hecho, el técnico valenciano, con contrato hasta junio de 2017, es ya el preparador, el entrenador que más tiempo lleva en el club sin intermedios, desde César Rodríguez, el entrenador jugador que llevó a la entidad desde tercera hasta primera a finales de la década de los 50. Sus 31 meses en el cargo, desde que se le contrató en junio de 2012, superan los 30 meses que encadenó José Bordalás entre octubre de 2009 y abril de 2012. O sea que Fran Escribá ya va a ser el, a partir del lunes, sobre todo del siguiente, el Elche Eibar, con 61 partidos, el segundo entrenador que más partidos habrá dirigido al Elche en toda su historia en Primera División. A ello, pues podemos ver ya escrita en la historia el ascenso con más récords del año 2013. En fin, afortunadamente, muchas cosas positivas de un técnico, Fran Escribá, que sin duda está dejando huella en el club y también en la afición blanquiverde. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Aprovecha las rebajas de SEAT. Ahora tienes vehículos nuevos con hasta un 42% de descuento. Coches nuevos desde 6.990 con todo incluido. Y por si fuera poco, puedes contratar el mantenimiento durante 4 años de tu coche nuevo por tan solo 200 euros los 4 años. Y el seguro a todo riesgo por tan solo 200 euros. Consulta condiciones. Ven a por tu nuevo SEAT a Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. El invierno sigue en Xtep, con las rebajas que te mereces. Diviértete comprando Xtep. Xtep, moda sport. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años, mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12, Elche. Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos frangiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. luce tus colores. Equípate de franjiverde. El invierno sigue en Xtep, con las rebajas que te mereces. Diviértete comprando Xtep. Xtep, moda sport. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a escuchar enseguida a Rodríguez. Antes, como cada martes, repasamos cómo estaba el Elche el año pasado, porque nos va a servir de referencia. El Elche el año pasado, jornada 21, estaba 17º, marcaba la zona de permanencia, llevaba los mismos puntos que jornadas, 21 puntos en 21 jornadas, y estaba con un colchón de 2 sobre el descenso que marcaba el Valladolid con 19 puntos. Ahora mismo el Elche está en descenso con 17, a 1 de la salvación, y el descenso lo marca el Granada con 18. Quiere decir esto que si siguiese esta tendencia, el año pasado hicieron falta 40 para salvarse, haría falta un punto menos. Es decir, con 39 estaría la salvación. Aún así, el Elche tendría que hacer una segunda vuelta. Bueno, lo que queda de segunda vuelta, 17 partidos, tendría que sumar para llegar a 39, 22 puntos. Los que hizo el Elche el año pasado en toda la segunda vuelta. O sea, tiene que reaccionar ya y conseguir una victoria frente al Rayo. Por cierto, también como dato, de los que estaban 3 últimos en la jornada 21 el año pasado, acabaron descendiendo 2. Estaba el Valladolid 18º, Rayo 19º y 20º el Betis. De esos 3, 2 descendieron. Y el Osasuna, que estaba 14º con 22 puntos, aparentemente algo cómodo, también acabó descendiendo. O sea que esperemos que el Elche sea de los que escape. Ahora es penúltimo, el Rayo era penúltimo en esta jornada y escapó. Y además escapó bien. Hizo una gran segunda vuelta. ¿Cómo está el vestuario tras la derrota en Granada? Se lo preguntamos a Rodríguez. Vestuario, bien. Estamos tranquilos. Hombre de pocas palabras. Le preguntamos por el partido y por el arbitraje. Yo no quiero hablar sobre el árbitro, más una derrota es siempre mal. Más yo pensé que no estuvimos mal en partido y es una lástima. Una lástima. Recordemos que él llegó antes de lo que le hubiera gustado por la eliminación de Cabo Verde con la Copa de África, pero que no hay mal que por bien no venga. Sí. Y también soy contento que estoy aquí ahora, más con Cabo Verde no... No, a pesar de llegar tan pronto, como 4 días atrás. Dice que está bien físicamente, que está igual que cuando se fue, y se le preguntaba si, bueno, pues el hecho de haber jugado la Copa de África le puede perjudicar para volver a la titularidad antes de marcharse a titular. Yo ahora voy a entrenar fuerte y trabajar para jugar el lunes. Y claro que cada jugador quiere jugar, y más ahora tiene que pensar en el equipo, que es importante. Y por último, si verse en descenso, pues es algo que les preocupa. Sí, no es una cosa que es bueno, más que equipos están todos cerca de como se dice, descenso, y tenemos que empezar en cada partido, porque cada tres puntos ahora es muy importante y tenemos muchos partidos para salir de aquí. Un Rodríguez al que le preguntamos si había hablado con Mudingalli, ha dicho que no. Recordemos que lo comentamos al principio, Mudingalli se ha despedido de los compañeros, viendo que aquí es imposible jugar, se marcha a la Liga Italiana. Bueno, aquí lo hemos puesto en forma y podría ser su destino el Cesena de la Liga A, de la Serie Italiana. Bueno, pues para intentar que se nos quede buen sabor de boca, saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Porque a estas horas lo normal es tener hambre. Yo sé que tú siempre nos recomiendas buenos sitios. Para eso vengo yo, para que os quedéis con un muy buen sabor de boca. Y como es habitual, para hablaros de dónde podéis comer un inmejorable arroz. En este caso, un arroz con bacalao y seba, por un precio de solo 12,90 euros el menú. Esto está aquí al ladito, muy cerquita, en el mismo centro, Replaseta de la Fregasa, y te estoy hablando de la Alacena. Ya sabes que tiene una bonita terraza, que si te apetece al aire libre, perfecto. Que también tienes una barra para tapear, y que si no, que te apetece, pues el restaurante. Un fantástico restaurante con muy cuidada la decoración, y donde vas a comer de maravilla el menú de hoy. 12,90, arroz con bacalao y seba. ¿Te apetece? Pues nada, a la alacena. Mañana te traigo otro, si te parece. Todos los días vendré aquí a contarte qué arroz tenemos en la alacena. Me apetece mucho. ¡Qué hambre, por Dios! Gracias, Rosa, y también a todos vosotros. Mañana más. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.